Bueno, les voy a pedir otra ronda por todo lo que acaban de decir. Nomás quiero que conste que no obedecieron. Yo dije que íbamos a hablar bien de la clase política y las instituciones y ustedes agarraron por otro camino. Les voy a pedir otra ronda sin límite de tiempo porque además la sesión de la tarde la vamos a correr el inicio a las 18 horas, 6 de la tarde, porque los compañeros y compañeras del comité están preparando una participación especial y están trabajando en ella. Y también para que eviten consultar sus cuentas sociales, porque ahorita les está lloviendo lo que sea. O sea, a riesgo le están diciendo, eres un chairo de derecha o eres un chairo de izquierda. Te chayoteó López Obrador o te chayoteó Sheinbaum y todo eso. Voy a empezar por lo que señaló pues Daniela y Marcela. Daniela cuando señala y se pregunta o le preguntan y ella se responde, ¿qué es ser periodista en México? Nosotros agregaríamos, ser periodista en México también es ser una víctima potencial, con un porcentaje de probabilidad cada vez más alto de convertirse en la noticia que antes cubría. En este mal de personalidad múltiple que padezco, alguna vez yo fui periodista de calle, le decíamos, no periodista de pie. Y siento siempre una simpatía especial por la banda que está dándole a la talacha en la parte parte del periodismo. Y hay un periodista que conocí en 94 y que sigue llegando y platico con él, pero ya no hace entrevista porque ya no somos tema, no somos trending topic, como dicen ahora. Y entonces él me platicaba algo que le pasó, lo levantaron. Y dice, Utasup, ¿no creas que me levantaron cuando iba a reportear en una ranchería o algo? Fue saliendo del Palacio Municipal, donde fui a hacer un trámite. Había dos, tres patrullas ahí. Se para una camioneta de esas, ni el color alcancé a ver, se bajan dos, me agarran, uno me pone una cosa en la cabeza, dice que después supe que era una capucha, y me suben al vehículo y me llevan, no me dicen nada. Puta, me cae y supe que yo lo que estoy pensando en ese momento es, no me voy a cagar, no me voy a cagar, no me voy a cagar, porque estoy pensando que hasta ahí llegué. Y me parecía humillante que encontraran mi cuerpo con el pantalón cagado. Estoy haciendo cuentas de quién me puede estar secuestrando. Y yo decía, puta madre, si piden más de 6,000 pesos de rescate, ya valí madre porque no va a completar mi familia. Me llevan a no sé a dónde, dice, se mete la camioneta, imagino que un zaguán, me bajan y me sientan y me quitan la capucha. Mientras esperan a alguien, eran cuatro, alcancé a ver, tres están frente a mí y uno está pegado a la puerta. Esperan a alguien, no dice nadie, ninguna palabra, y yo estoy haciendo cuenta de qué hice, por qué estoy ahí, porque por algo estoy vivo, si no ya me hubieran matado. Entonces ya llega el que supongo es el jefe, se planta frente mío y me dice, ese reportaje no va a salir. Yo había traído. Había estado trabajando, dice él, un reportaje, lo que entonces se llamaba periodismo de investigación, que ligaba al cártel en ese lugar, que no voy a decir dónde, porque entonces revelo dónde está este compa, y los políticos de ahí, los políticos locales, que eran lo mismo, ¿no? Entonces se acerca el jefe, supongo yo, dice él, así tamaño caguama. Y me pone frente un fajo de billetes y una foto de mi familia con una pistola encima. No sé de dónde sacaron la foto de mi familia, cuidado con Facebook, imagino que de ahí estoy yo, mi mujer y mis hijos. Y me dice, ese reportaje no va a salir, escoge. Entonces me pregunta, yo le digo, puta, pues está cabrón, ¿no? Y me pregunta, ¿tú qué hubieras hecho? Le digo, pues yo como defensa zapatista no me hubiera subido al caballo. Pero no sé, ahí en esa situación no sé qué hubiera hecho. Entonces él dice, yo pensé en ese momento que para esto me preparé, estudié periodismo, hice talacha, Y finalmente toda mi vida de profesional y mi vocación, porque él es periodista por vocación, o sea, tiene esa inquietud, es para este momento, para que tenga que elegir entre un fajo de billetes o una pistola sobre la foto de mi familia. Y Mekhi Sub dice que lo primero que se me ocurrió es preguntarle si lo podía entrevistar. Y yo sabía que era absurdo, pero era lo que me decía, porque yo no sabía quién era, o sea, quién estaba detrás de él. Me estaban amenazando los políticos que iba a denunciar, o el jefe del cártel, o otra fuerza, o algo que había hecho yo alguna vez en mi vida, ¿no? Pero mi reflejo fue, le voy a preguntar si le puedo hacer una entrevista. Ahí no acaba la historia, porque él dice, entonces yo lo que hice fue retirar las dos cosas y le dije, la verdad, la nota no va a salir, no se necesita ninguna de las dos cosas, porque yo ya sabía que mi jefe de redacción había rechazado la nota, porque la había llevado y me dijo, y no pensaba que había sido deshonesto el jefe, o sea que ya lo habían hecho lo mismo el jefe de redacción, dices que eso ya no vende, eso pasa en todos lados, la gente ya no quiere ver eso, entonces tu nota no va a salir. Entonces le regresé los dos, dice, de por sí no va a salir, no se preocupen, aquí está el fajo de billetes, que ni siquiera vi cuánto era, luego pensé, pues hubiera visto, a lo mejor valía la pena, y la pistola, y me quedé con la foto de mi familia. Me volvieron a poner la capucha, me subieron al vehículo y me botaron en las afueras de esa ciudad. No es muy grande, es pequeña la ciudad. Y dice, yo ya sabía que la nota no iba a salir por esto, y pensé renunciar porque tenía mucho coraje, pero pues ya sabes cómo mi modo, decía él, entonces dice, voy a chingar. Entonces me rechazaron la nota de la Liga de los Políticos con los Narcotraficantes, entonces ahora voy a hacer una nota sobre tipos de condones, de preservativos. Entonces las texturas y todo eso, y le entregué. Dije, después de esto me van a correr. Me llama el jefe de redacción, magnífico. Necesito fotos de esto y esto, vas a primera plana. Esto es lo que quiere la gente. Quiero ahora que le des continuidad a la noticia y que hagas un reportaje sobre los sex shops. Y dije, no, pues yo renuncié, ahorita estoy buscando a ver si puedo construir un medio alternativo, juntarme con una banda y empezar a sacar noticias, porque no es por huevas, es que siento que por ahí voy, así como tú estás donde estás, a mí me tocó aquí, yo creo que puedo hacer algo, porque esa es mi vocación. Si decía, nos decía Daniela, pues ser periodista en México es esto, yo le agregaría esta posibilidad, ¿no? Llegar a sentarse frente a esa opción o ni siquiera saberla. Marcela nos habla también de esa esperanza de que se empieza, esa desesperación y esperanza, la desesperación de que yo estaba cubriendo unas cosas y de pronto la realidad me jaló a otras, y esa es una realidad que lastima, que hiere, pero al mismo tiempo saber que somos parte de la víctima esta colectiva que en que ya se convirtió este país, nos ha obligado a juntarnos a una especie de solidaridad de gremio, que si en algún lugar es difícil encontrar, es en el gremio periodístico. Y han logrado construir lo que han logrado construir, y yo espero que tanto Daniela como Marcela, que entiendo yo que trabajan también con jóvenes periodistas, les empiecen a empapar de esto. No solo es cultivar ese reflejo de buscar la noticia incluso en una situación tan absurda como lo que me platicó esta compañera, sino también ir creando los vínculos ahora sí que en los periodistas que están ahora sí exponiendo la vida, ¿no? En lo que nos menciona Risco, Emilio y Luis, yo te conozco por Risco porque en tu cuenta es J. Risco, y que hiciste un desmadre porque cuando fue lo de Marichuy tú tuiteaste, de haber sabido hubiera ido a la esquina a sacar 1,000,000 de fotocopias, y todo mundo empezó a agarrar ese tuit y a sacarlo, ¿no? Yo los leo a ustedes y a todos, el espectro pues político ideológico. Tengo una simpatía también porque pienso que nos parecemos, porque les dicen hasta la despedida y ustedes aguantan vara, así como me dicen a mí que me gusta morder la almohada y que no sé, cosas así. y yo me río como se ríen ustedes, así como me río de lo que les dicen a ustedes. Y hago un balance entre, digamos, lo que es el debate, si se le puede decir así, elevándolo mucho, entre lo que es el pensamiento conservador y el pensamiento progresista, por decirlo de alguna forma, evitando esto de derecha e izquierda, ¿no? Y vamos perdiendo. Si haces un análisis así por arriba, dices, bueno, en una esquina, John Ackerman, y en la otra, Chumel Torres, León Krause, no con quién otro, que ese es el debate que interceptaron los extraterrestres y dijeron, a la chingada, aquí no hay vida inteligente, vámonos a otro lado. Pero comentando con el Submoy, pues sí, ahora sí que por el otro lado, cuando menos hay más estructura de pensamiento, y del otro lado es muy poco lo que hay de inteligencia, pues a la hora de defender o de criticar las posiciones conservadoras, pero ahí están. Yo cuando empecé, me asignaron ese trabajo y empecé a revisar eso, pensé que no existían. Y esto no significa que compartamos con ustedes sus posiciones. Sí compartimos su combate, lo saludamos, la inteligencia es bienvenida de donde sea. Ahora sí que voten o no voten, sigan conservando la inteligencia y cultiven el sentido del humor, porque solo así van a aguantar lo que van a checar ahorita en sus cuentas de redes sociales. Les voy a pedir otra ronda sobre los dos rubros que he señalado, que es el que señalaron Daniel y Marcela sobre el ataque a los trabajadores de los medios de comunicación, y también sobre este combate de ideas o este debate, que nosotros sabemos que en un debate no debe haber ganadores, o sí debe haber que se enriquezcan los pensamientos de uno y otro lado, que es necesario, porque este semillero lo que tiene es decir, aquí se van a decir muchas cosas, no vas a votar, piensa todo lo que se está diciendo y elige la semilla que vale, la que te hace mejor persona o mejor colectivo, o mejor organización o mejor grupo. Entonces les pido otra ronda en el mismo orden sobre esas dos, como quiera pueden ir a comer tranquilos y todo eso, porque hasta las 6, si es que no tienen que correr al aeropuerto de regreso, y que con calma y nos vemos a las 6, ahora sí ya desde el otro lado. Por favor, Daniela. Habíamos pensado, Marcela y yo, que estaría bien comenzar de la parte más joven de la mesa, que es Luis. A ver, sobre el ataque a los medios, a los periodistas y a los medios. Yo creo que hay tres ideas o tres hechos básicos. Primero, estos asesinatos, amenazas y agresiones, en lugar de ir disminuyendo con el paso del tiempo, se van incrementando. Cada vez es mayor el número de periodistas que cada año son asesinados, desaparecidos y amenazados. Segundo, una parte muy importante de estas agresiones, más de la mitad, explícitamente, y esto está documentado, provienen de policías, militares o autoridades. Tercero, aproximadamente el 98% de los casos de estas agresiones, de estos crímenes, permanecen impunes. No se han castigado a los responsables. Estamos entonces en una situación cada vez más difícil. Y la pregunta de estos tres hechos es, ¿de dónde vienen la gran mayoría de estas agresiones? Y la respuesta es básicamente de la trama de la narcopolítica, de esa captura que ha habido del Estado mexicano por parte del crimen organizado, de esta alianza entre empresarios de cuello blanco, empresarios de la industria criminal, policías, militares, marinos, políticos, notarios, chicles, papas, muéganos, palomitas. De ahí viene, me parece, lo central de esta agresión. Llega un momento en el que la pregunta es, ¿qué vale la pena contar? ¿Y hasta dónde vale la pena contarlo cuando lo que está en riesgo es la vida y la seguridad de los compañeros, y el hecho de contarlo muchas veces no va a ser una diferencia sustancial. Yo creo que experiencias como la de Javier Valdés, ¿no?, que el pasado 15 de mayo, hace un año se cumple que fue asesinato, nos muestra que es posible ir contando la historia de esta trama desde muy distintas vertientes. Javier contó el mundo de la violencia desde los huérfanos, desde los niños que se convierten en sicarios, desde las viudas, desde las madres incluso de los narcos. Es decir, que él hablaba de que había que dejar de un lado el ejecutómetro, el contar cada día cuántos muertos hay, para poder entrar de lleno a la construcción de un relato que nos diera sentido a el origen de esta violencia y a las consecuencias de esta violencia en el tejido social. Y lo hizo magníficamente a lo largo de toda su vida. Él decía una cosa muy interesante. Él decía, híjole, las coberturas que más miedo me han dado o que más me han impactado en la vida son de dos tipos. Primero, cuando cubrí el funeral de Nacho Coronel y el funeral de Carrillo, del que mataron en Cuernavaca, de Beltrán Leyva, ¿no? Esos fueron terribles. Y luego decía, pero más terribles es cuando he tenido que hablar con los hijos de los desaparecidos y los asesinados. Y tiene una historia estremecedora de un niño que nace con el puño cerrado y permanece con el puño cerrado a lo largo de los años. Y cuando Javier le pregunta que por qué tiene el puño cerrado, dice: tengo el puño cerrado porque mi papá no aparece con vida. Dice, hablar con ese niño, recoger el testimonio, su dolor, poderlo transmitir, ha sido una de las experiencias más difíciles de mi vida. Sobre la segunda pregunta, perdón, no la acabé captando. A lo mejor es camuflaje para no tener que tomar una posición, pero no la acabé captando. Y no me quisieron soplar, bueno, Emilio no me quiso soplar aquí. Es que nosotros vemos que hay un debate entre dos posiciones, a grandes rasgos, siendo muy esquemático, de posiciones progresistas y posiciones conservadoras. Esto se da fundamentalmente en las redes sociales, como que ya se desplazó. Antes las polémicas y debates se daban en los medios, sobre todo impresos, y luego ya se arreglaban en los correos, ¿no? Bueno, o se tomaban un café y ahí quedaba, ¿no? O sea, sí entendían que, bueno, ya debatimos, te escuché, me escuchaste, te escucharon otros, pero ahora se fue para las redes sociales. Entonces, siendo esquemático, hay dos grandes tendencias, digamos, la tendencia conservadora, por decirlo en lenguaje de red social, los chairos de derecha, y la tendencia progresista, que es los chairos de izquierda. Mira, yo soy un analfabeta del Facebook, deserté de Facebook, pero no de Twitter. Y lo que encuentro del debate en Twitter es que el equipo articulado alrededor de Andrés Manuel López Obrador ha logrado construir una hegemonía semántica muy significativa. O sea, han sido capaces de estructurar un discurso muy eficaz, de actuar prácticamente como un ejército, ¿no?, en donde se da la orden de ataque y las pequeñas islas del archipiélago que lo conforman, ¿no?, atacan con una gran eficacia para acabar construyendo una corriente de opinión. son capaces de construir la corriente de opinión, digan lo que digan después, pero en un primer momento, de que Marichuy es candidata para dividir el voto de la izquierda, ¿no? Sin entender lo que puede significar en este país una irrupción de una candidatura como la de ella. Me parece muy, muy, muy, muy eficaces, sin tener necesidad de bots, etcétera, etcétera. No digo que no los tengan, pero creo que están muy, muy afinados ahí, muy, muy afilados. Y por el lado de la derecha, lo que creo que encontramos son cosas muy aburridas en términos generales. O sea, no hay allí imaginación, gracia, capacidad de llegar al imaginario. Yo lo que siento es que lo que tienen son equipos de profesionales pagados, ¿no?, que están construyendo un mensaje, pero que no acaba de tocar el imaginario significativamente. Moverse en esas dos aguas es siempre muy complicado. Tratar de razonar en 240 caracteres es todavía más complicado. Pero hay ahí indudablemente un terreno de lucha importante, pero también hay una ilusión. La política es, desde mi punto de vista, primero y fundamentalmente territorio. Quien no tiene territorio no puede hacer política de veras. Quienes desde el mundo de las redes piensan que pueden hacer ganar a su candidato, en este caso Andrés Manuel López Obrador, solamente combatiendo en las redes y no yendo al territorio, casillas, cuidado de actas, operación, pues están condenados a poncharse abanicando. Bueno, el tema del periodismo y la violencia, el periodismo en general, creo que también hay que abordarlo desde otro punto de vista. Creo que un gran problema con el periodismo en México es que no depende de los lectores, no depende de los ciudadanos, de los suscriptores para poder subsistir. Y eso genera una manipulación de facto ya en la construcción del periodismo. Es decir, en algunos países del mundo, son minoría, ¿no? Un medio o un periodista es exitoso en la medida en la cual genere interés en el público y la gente quiera comprarlo, leerlo, le parezca trascendental, ya sea por la calidad de sus reportajes, por la profundidad de ellos o simplemente por la brevedad de ellos. En México casi no es el caso. La mayor parte de los medios de comunicación dependen del presupuesto de los gobiernos, de las administraciones federales, locales, gubernamentales, y eso crea de facto ya un grave problema. Cuando no dependen de ellos, dependen indirectamente de ellos. Y quisiera ahí ser muy específico. Por ejemplo, en México sería difícil entender que periodistas como Carmen Aristegui o Víctor Trujillo salieran del aire si nos midiéramos por la cantidad de gente que escucha. Y en ese sentido, las razones por las cuales periodistas de ese tipo han salido del aire tiene que ver con que es poco redituable para los empresarios que tienen las estaciones de radio, las estaciones de televisión, no porque no haya mucha gente escuchando, sino porque a la larga sabe que sus beneficios dependen de favores gubernamentales, de quedar bien con las élites y las cúpulas del poder, algunos en gobierno, algunos empresariales, y por lo tanto, aunque no es directamente, indirectamente, es poco redituable tener ese tipo de personajes controversiales, aun si te generan mucho público, aun si hipotéticamente pudieran estar generando ingresos por publicidad. Entonces, eso crea ya un problema de inicio, que es que tus áreas de periodismo libre, tus áreas de periodismo de apertura son mínimas. Y esas áreas suelen estar además sumamente desprotegidas, justamente porque están a los lados, están rezagadas, están en la periferia. Y eso ya de por sí en la construcción crea un problema de seguridad, crea un problema de visibilidad importante. Entonces, además de analizar la situación de violencia que todos conocemos en México, hay que ver cómo está construido nuestro periodismo, cómo está construida las estructuras de financiamiento de él, para poder entender por qué son tan vulnerables los periodistas que hacen su trabajo y hacen periodismo serio y de investigación. No dependen de la opinión pública, no dependen del ciudadano, no depende del lector, dependen de intereses y de grupos y por lo tanto siempre acaban marginalizados. En el tema del debate entre las ideologías en redes sociales, primero que nada me cuesta trabajo pensar de forma maniquea, ¿no? Yo no veo buenos y malos, me cuesta trabajo cuando se simplifica, cuando se simplifican las cosas, y creo que las redes sociales simplifican muy fácilmente las cosas. Entonces, a mí me cuesta mucho trabajo en redes sociales entender las dinámicas del pensamiento, porque generalmente son escasas. Uno tiene que reaccionar inmediatamente o se le va el hashtag y entonces ya no tiene sentido. Me acuerdo que Juan Villoro estaba muy desilusionado con Twitter porque pues para la hora que ya había pensado algo inteligente que responder, pues ya a nadie le importaba, ¿no? Y eso es un poco lo que pasa. Tienes que actuar con el instinto, no con el cerebro, y muchas veces acabas diciendo estupideces y a la hora que te quieres disculpar, pues ya a nadie le importa. Lo que prevalece es estupidez y no hay espacio para poder replicar, no hay un espacio para poder volver a pensar y analizar. Yo creo que el pensamiento es un proceso y no sale de manera instintiva, ¿no? Cuando nosotros reaccionamos ante una emoción, reaccionamos ante una circunstancia, generalmente a los 30 minutos, a los 40 minutos al día siguiente, cuando analizamos nuestra reacción nos damos cuenta que no necesariamente fue la mejor. Y Twitter es un espacio de reacciones, no de pensamiento, que funciona muy bien para la política de la posverdad. Funciona muy bien para Donald Trump por eso mismo, porque va ligada a las emociones o va directo a la emocionalidad y no necesariamente al pensamiento. En ese sentido, yo en lo personal me intento alejar de las peleas en Twitter porque siento que acaban siendo peleas sofistas, peleas por quién tiene más seguidores o bots que apoyen y no acaban necesariamente llevando un pensamiento. Eso no quiere decir que descredite el valor de las redes sociales. Creo que tienen un valor informativo, un valor de reflexión importante, pero creo que está sobredimensionado ese valor. Recuerdo solamente dos discusiones que he tenido en Twitter, una con Gaby, por el respeto que le tengo, que no estuvo de acuerdo en mi reacción al mensaje del presidente hace unas semanas, pero fue una discusión con base al respeto que le tengo a Gaby, y la otra simplemente porque hubo un momento en que mi emoción me ganó y tener a Javier Lozano diciendo estupideces en Twitter me rebasó y tuve que responder, ¿no? Pero en general no estoy muy orgulloso de mis discusiones en Twitter porque sí, siempre acabo yo pecando de lo mismo que observo ahí. Y por eso mismo, cuando mencionas estos dos polos ideológicos, a mí se me diseminan un poquito estas rayas, porque cuando veo, leo a Pablo Iriarte, a Ricardo Alemán o a John Ackerman, yo no veo dos polos ideológicos, yo veo lo mismo. Veo un pensamiento que no está procesado, veo mucha emocionalidad, veo una agenda detrás, pero no veo espacios o resquicios para poder analizar realmente lo que está sucediendo. Creo que la mejor alternativa para poder protegerse de esto es acabar siendo como Risco, que se burla y se mofa del mismo sistema constantemente y de tal forma lo aprovecha de una manera muy, muy, muy elocuente, ¿no? De alguna forma escapas, hay muchas veces dar opiniones o de tomar decisiones políticas justamente mofándote de la rapidez y la inmediatez con la que los demás lo solemos hacer en Twitter, ¿no? Me parece que es una herramienta valiosa para discutir ciertos temas, pero sobre todo para informar. Pero hay un caso muy interesante de Twitter en la primavera árabe, que en Estados Unidos todos los periódicos salían que había sido la revolución de Twitter, porque gracias a Twitter se había logrado transformar a los gobiernos en estos países. Y luego había un estudio muy interesante de una revista que decía, que analizaba los tweets que estaban sucediendo cuando la revolución árabe, y el 95% de los tweets estaban en inglés. Y entonces de pronto se preguntaba, bueno, si la revolución fue lo que, si el Twitter fue lo que causó la revolución, ¿por qué la gente está tuiteando en inglés? Y en realidad lo que estaba pasando es que la gente estaba tuiteando en Estados Unidos, pero no necesariamente en los países donde estaba llevando la revolución. Entonces, creo que está sobredimensionada y me parece muy, incluso divertido este fenómeno, porque veo a muchos políticos mexicanos caer en esa trampa, que leen una cosa en Twitter, ven un trending topic y creen que el país entero está pensando o ideando una cosa que no es cierta, que es un pequeño círculo rojo que estamos ahí retuiteando memes y reaccionando emocionalmente. Me parece que hay que tener cierto cuidado en esta pugna entre valores en Twitter, porque me parece que acaba siendo siempre desmenuzada en una versión muy simplista de ella. Siempre acabamos discutiendo si vamos a votar por Andrés Manuel o no. Esa acaba siendo la gran discusión de Twitter, si queremos que Rafa Márquez vaya al Mundial o no, o si queremos que Andrés Manuel sea nuestro candidato o no. Y el tema de fondo, el tema que realmente es esencial, que es a dónde va el país, no se acaba tocando. Y lo digo esto porque al final de cuentas creo que esas discusiones que se simplifican en una acción política emocional inmediata acaban llevando a la construcción de personajes como los de Donald Trump y acaban haciéndonos creer que hay una solución inmediata a nuestros problemas, que puede ser un candidato, o que no hay ninguna solución y que todos son iguales. Yo me niego a creer cualquiera de estas dos. Ni todos son iguales, yo sí creo que hay rescatable, gente rescatable en todas las ideologías. Algunos no los conozco todavía, por ejemplo en el PRI no conozco a muchos, pero creo y quiero creer en ello. Y me niego también a creer que la emocionalidad va a resolver nuestros problemas. Entonces, concluyo nada más diciendo, creo que las redes son un buen espacio para informarse, para comunicar ciertas cosas, pero no veo en ellas aún, por lo menos en sus esquemas actuales, espacios verdaderos para discutir lo que es trascendental. Cualquiera de los candidatos que vamos a ver mañana en el debate, les doy la certeza, hoy no va a cambiar el país. México va a seguir siendo esencialmente un país con grandes problemas de pobreza, desigualdad y violencia, gane quien gane. Y nos hacen creer muchas veces estas redes, en esta inmediatez, que alguno de ellos nos puede salvar, cuando no hay ningún indicio real, si uno se pone a analizar, de que alguno pueda hacerlo. Y con eso paso la palabra al que sí es experto en mover redes sociales, que es querido Javier Risco. Seré breve porque en esta mesa hay una crisis de ir al baño con mi querida Daniela y Marcela. Y me incluyo también como parte del movimiento, y ahora incluimos a Emilio, entonces seré breve en esta colaboración. Yo soy de Poza Rica, Veracruz, y hace poco fui a una boda, hace menos de 6 meses, en donde me encontré a una joven periodista que cubría, por increíble que suene, La Fuente policiaca y de bodas. Esas eran sus dos fuentes. Entonces cubría por un salario de 2,400 pesos al mes La Fuente policiaca y por 250 pesos cada boda. Entonces le iba mucho mejor en las bodas, tenía 4 o 6 bodas a la semana, cosa que nivelaba el asunto. Para abrir rápidamente el tema de la agresión a periodistas, yo creo que también es importante hablar de eso, de cuánto se gana como periodista en distintos estados de este país. Creo que es uno de los comunes denominadores cuando conocemos las historias de Daniela, de Marcela, cuando conocemos las historias de los periodistas asesinados que se motivaban por el amor al periodismo y tenían sus propios periódicos virtuales en donde no recibían un peso, y las precarias condiciones en donde trabajaban ganando 1,000 pesos, incluso la pluma de Javier Valdés, que es inapreciable, que no tiene ni siquiera un valor monetario, le pagan 20 pesos por artículo. Entonces, sí sería importante detenernos en cómo administrativamente el periodismo parece estar destinado a la agresión propia, cómo los medios de comunicación a un joven periodista egresado de, o si no, no egresado, que quiere practicar el periodismo incluso desde la carrera, lo ningunean, le dan un salario en la Ciudad de México, desconozco cuánto gana un periodista universitario, por ejemplo, en Campeche, en Sonora, en Veracruz, en Guerrero, pero debe ser mucho menos si en la Ciudad de México se les da 3.500 pesos a los chavos que están empezando, si les va bien, en donde, bueno, hay jornadas laborales, porque así es la escuela, el periodismo, tienes que trabajar 20 horas al día, porque si no, no estás hecho para ser periodista. Entonces yo en las mismas agresiones, seguramente hablarán Marcela y Daniela de las agresiones y por supuesto lo que nos dice Luis, que hago el paréntesis de qué buena memoria tiene, qué prodigio de memoria tienes, de cómo también agredimos al propio periodismo en los niveles de trabajo, cómo no hemos sido capaces de generar un movimiento político, un movimiento social en apoyo. Sé que se están formando redes de periodistas, ojalá se les dé el impulso. Por lo menos yo desde mi posición he creado un par de proyectos en donde la máxima es aquí no se trabaja gratis, y porque a cuántos nos han dicho ya ahorita estamos empezando nada más, pero híjole, apóyanos 6 meses trabajando gratis. No se trabaja gratis y nadie debe trabajar gratis, y por lo menos en los proyectos se les trata de dar a los jóvenes, a los que ya son periodistas consolidados, un trato digno y un salario digno. Entonces yo me detendría en eso, en cuánto gana un periodista y cómo se necesita fortalecer eso para hacer buenas plumas. Sí. Te voy a hacer revolucionario y voy a interrumpirte. Y hay un mea culpa también, que es cuánto estamos dispuestos nosotros los lectores a pagar por el periodismo de calidad. Es decir, vamos a un Starbucks y pagamos 100 pesos por un café sin problemas, pero cuando nos dice un periódico que hace reportajes de calidad, de investigación periodística, que tenemos que pagar 20 pesos al mes, nos parece una obscenidad. Entonces también hay un mea culpa social, ¿no? Del valor que se le da al trabajo del periodismo. Con sin duda, sin duda. Y bueno, en el tema del debate, yo creo que el debate en redes a mí me funciona como estudio, incluso para dejar de leer a la gente que quiero leer. Ese es el gran tema de las redes, ¿no? O sea, sigues a la gente que te motiva a pensar igual, a que dices, oye, pienso, vamos a darle retweet, vamos a darle fab. Yo veo en las redes un nicho en donde me gusta leer a los que desconozco y a los que piensan diferente a mí. Hay que saberlos filtrar. Habrá los que le dicen al sub que es un muerde almohadas, a los cuales hay que ignorarlos y decir, bueno, pues qué argumentos me estás dando. O a mí me dicen, hey, deja de comer. Bueno, pues sí, debería dejar de comer, tienes razón, en algún sentido. Pero cuando me enfrento a un argumento válido, cuando me enfrento a un, oye, no creo que sea esto lo que tú dices sobre tal cosa, sobre tal, escarbo en su perfil, leo lo que dice, me meto a sus círculos de influencia, a quién sigue, a quién no sigue. Yo veo, por lo menos en las redes, en este debate entre izquierdas y derechas, conservadores, progresistas, una oportunidad para aprender algo de lo que sucedió con Donald Trump en la elección pasada, que es dejar de o tratar de reventar esta burbuja de conversación en donde nos sentimos cómodos, y más bien enfrentar propuestas y ver distintos debates. Entonces yo, por lo menos para eso es lo que ocupo las redes. Le paso el micrófono a Marcela. Bueno, en la pregunta también del debate en redes, no sé, veo el mismo peligro de que unos, pues que se están creando estos ambientes, ¿no?, de invernadero, que solo te rodeas de tus amigos, de quienes creen en lo que tú crees, quienes piensan igual, lees los medios que te son afines y bloqueas a las personas que piensan distinto. Y eso, ese sesgo que te hace reforzar lo que crees, es, y ya bueno, lo hemos visto, es muy peligroso. Y no hay un espacio de encuentro, no hay diálogos, no hay interés en conocer al otro, y perdimos ese interés y perdimos, no sé, y si pienso que tenemos que regresar al asunto de recuperarlo. Y pensaba ahorita, siempre me vino a la mente la mesa que pusieron en Chihuahua, Cristi, una mujer que todos los días con otra compañera iba a buscar firmas por Marichuy al centro, y la veía, ella se dedica a dar masajes, a todo lo holístico y tal, y la veía pues generando estos diálogos con estudiantes, que se acercaba a la gente, que le preguntaba, y estas conversaciones que no se dan en esos espacios, ¿no? Entonces creo que es importante como recuperarlos y no confiarnos tanto en las redes, en su efecto, y no nomás ser activistas del clic, sino pues actuar. Y sobre los ataques a los medios, bueno, aunque ya hablamos Daniela y yo sobre esto, a mí me preocupa mucho que ya cualquier fuente que cubras puede ser blanco de amenazas. La otra vez conocí a un reportero de deportes, que uno no pensaría que pues, un reportero que cubre partidos de béisbol infantil pueda ser amenazado, y me dijo que llegó a un partido y llega un tipo y se le sienta a un lado y le dice: ese es mi hijo, vas a destacar lo que él haga, y si no, así te va, o sea, así te va a ir. Lo mismo pasa con los artistas, ¿no? Los que cubren grupos musicales, porque todo ya está mezclado y esto ya se convirtió en un terreno de arenas movedizas, por donde pises. Cuando llegas a un municipio, pues no sabes si entrevistaron o no al alcalde, porque no sabes para qué cártel trabaja. Ya ni siquiera te preguntas si trabaja para el cártel, sino para cuál, o si a un policía, o hasta algún, no sé, activista, a otro periodista. Y en algunas zonas ya está todo esto bien mezclado, y esta es una arena movediza, porque en muchos lados, y creo que en la mayoría, como dice Luis Hernández, pues son lo mismo, ¿no? O sea, quienes agreden, quienes matan a los periodistas, son quienes intentan que esto se convierta en una zona de silencio, que no se caliente la plaza, y calentarla es estar mencionando aquí secuestran, aquí desaparecen, aquí extorsionan. Entonces, mejor silenciar a quienes están denunciando. Y es una estrategia de guerra, ¿no? Para tener el control, para causar confusión, horror. Y bueno, y se mata y se sigue matando periodistas, primero porque se puede, porque no hay castigo. Y como no hay castigo, pues la impunidad es un arma que no tiene seguro, y todo mundo sabe que es tan bajo el costo de seguir matando, pues que se puede, pues que se hace, ¿no? Y este es un incentivo para seguir silenciando, para seguirlo haciendo. Y bueno, y no solo periodistas, que también a veces parece que hablamos de nosotros solo como víctimas, o sea, esto también lo viven los defensores de derechos humanos, y muchas veces nosotros también vivimos lo que vive pues, muchos de los ciudadanos, pero también cuando se mata a un periodista, se mata a ese periodista y la causa de la que hablaba. Si desaparecen a Ramón Zalpa en Michoacán, pues desaparecieron a un periodista que hablaba de la extracción de minerales y del robo que se estaba haciendo, y se acaba quien hable de ese tema. Si desaparecen, si matan a Miroslava Breach, ya no hay quien señale el despojo de los rarámuris en la Tarahumara, y también ya no hay quien señale la narcopolítica, cómo ha ido invadiendo a todos los municipios. Y además, con cada periodista que matan, hay una estampida de periodistas que tienen que salir de la región, que eso no se ve todavía, es un tema muy invisibilizado, pero el desplazamiento y el exilio de periodistas está muy fuerte. Entonces, cuando matan a Miroslava, pues sale también, por ejemplo, Patty Mayorga de Chihuahua, y ya no hay quien cubra la Tarahumara, ¿no? Entonces, es como decían unos activistas hace poco, es que ahora hacemos conferencias y ya nadie nos cubre. Y es hablar de nosotros hacia nosotros, y nos sentimos desesperados, porque también hay un efecto de terror ejemplificante, y entonces ya nadie quiere cubrir esos temas. Por eso es tan importante como enfocarnos en el tema de los, pues, de la defensa de la libre expresión, de los periodistas. Y bueno, y otro tema que preocupa, que me preocupa, es lo de la ley ahorita de la publicidad oficial, la ley Chayote, pues que otra vez se hiciera una ley a modo para que los mismos que controlan los medios puedan seguirlos controlando y que asfixien a los medios críticos por no darles publicidad y refuercen a todos estos medios que preservan la normalidad, que sostienen al sistema, y con esta ley que se acaba de aprobar, pues va a seguir incentivando esto. Entonces, bueno, esas son mis reflexiones. Tenemos una deuda también los periodistas, porque hay un abismo, o sea, a las periodistas indígenas, a las radios comunitarias, no se les considera periodistas, y es una discriminación desde dentro del gremio hacia los periodistas que están haciendo en las regiones, que están trabajando en terreno, y es una deuda enorme que tenemos, es como este tema, y reconocer a los periodistas indígenas como periodistas es como todavía una lucha que tenemos que hacer al interior del gremio. Sí, hay más. Sí, hay un incremento muy fuerte de agresiones contra periodistas. Sí, la mayor parte de las agresiones provienen de autoridades o fuerzas de seguridad. Yo creo que no es el 98% impune, yo creo que es el 100%. No, ni siquiera de los casos más conocidos, emblemáticos, como les llamamos, hay certeza de que se hayan resuelto de manera, de que realmente se haya esclarecido el crimen. Sí hay una deuda de los empleadores hacia los reporteros, gente que trabajamos ahí. Yo creo que también necesitamos, y este sí es una chamba que nos toca a nosotros como periodistas, que es cómo logramos que haya este acompañamiento de la sociedad hacia nuestro trabajo, ¿no? O sea, cómo le comprobamos o le mostramos que lo que nosotros hacemos tiene un sentido importante para la sociedad o necesario. Y esto lo pensamos mucho a raíz de la marcha que hicimos en el 2008, ¿fue? 2010, que marchamos varios periodistas en la calle después de que detuvieron y secuestraron a 3 compañeros en el norte del país. Y era como, o sea, éramos periodistas y algunos activistas que nos acompañaban, pero nos lanzó esa pregunta a nosotros mismos, ¿cómo vamos a hacerle, cómo le vamos a mostrar a las personas a quienes muchas veces hemos traicionado con malos trabajos, que nuestro trabajo es necesario y que es importante? Y ahí pues creo que la respuesta sí es seguir haciendo mejor el trabajo, es mucha honestidad, mucha responsabilidad aceptan sugerencias, pero sí es una chamba que a nosotros como reporteros nos toca hacer, porque a la medida en la que nosotros estemos acompañados o protegidos por la sociedad, creo que todas estas agresiones, no sé si vayan a disminuir por el nivel de impunidad que hay, pero sí creo que van a ser más costosas políticamente. Y me gustaría traer a la memoria, les hablaba hace rato de un compañero en Veracruz y del caso de sus 3 compañeros asesinados. Y hablando con él en un café, le hice una pregunta que yo me cuestiono a mí misma haberla hecho, pero que no encontré otra manera de preguntarle lo que necesitaba saber. Y que tiene que ver con una criminalización también de quienes son asesinados. Y yo le pregunté, pero a ver, bueno, ya, aquí entre nos, ¿no? O sea, ¿qué pasó? O sea, ¿tú qué crees que haya pasado? ¿Estaban metidos en algo o no? Y él me dijo, mira, te voy a decir, es muy difícil responder esa pregunta, es imposible responder esa pregunta, porque algunos de los que fueron asesinados cubrían la fuente de la Policía Municipal Veracruz Boca del Río. Y era una cobertura, como nosotros a veces hemos tenido, de muchos años con una sola fuente, en la que llegas a tener una relación que va más allá de lo profesional y que tiene que ver con que tienes tus teléfonos personal, él sabe o sabemos mutuamente si tiene familia, si no tiene familia, dónde vive. Y cuando hicieron el desmantelamiento de la Policía Intermunicipal Veracruz Boca del Río por la llegada de la Marina en el gobierno de Javier Duarte, pues despidieron a 1,000 policías de esa zona conurbada, ¿no? Entonces ellos se fueron a trabajar al crimen organizado. Los que eran sus fuentes como autoridades o como fuerzas de seguridad entre paréntesis, cuestionando todavía los niveles de corrupción o no que había, pero eran una autoridad, pues estaban ahora ya trabajando para el crimen organizado. Y tú como reportero, ¿cómo rompes esos vínculos, ¿no? O sea, ¿cómo siquiera tienes una posibilidad de tomar una decisión ahí? Y eso me hizo ver que es muy difícil que entendamos, o sea, es muy compleja, muy, muy compleja la dinámica en la que estamos trabajando en este ambiente en el que no hay buenos ni malos, ni izquierdas ni derechas, ni conservadores ni progresistas, sino que todo está muy difuso, muy pantanoso y muy, muy difícil de maniobrar, porque además lo que sí está en juego es la vida. O sea, no es que tu error te provoque que te despidan del periódico, sino que un error te puede costar la vida. Qué bueno que hablaste de las radios comunitarias. Y sí, creo que un error de nosotros ha sido que así como creemos, como mucha gente nos dice a nosotros, es que tú ya no eres periodista, eres activista, también creemos nosotros que el trabajo de las radios comunitarias no es un trabajo periodístico, sino es un trabajo activista. Y creo que esa discusión ni siquiera tendría sentido desarrollarla. Y del debate, híjole, la verdad es que yo en las redes sociales lo que hago es ver memes. Y es la manera más sana en la que me muevo ahí. Me sumo a todo lo que ya dijeron, es difícil, es polarizante, pero los memes creo que es lo más inteligente que surge de eso. Gracias. Bueno, aquí hemos terminado.